Saldremos pronto, nos saldremos. ¿Saldremos? Nos saldremos. Saldremos. Mira, Cerecere, esa tontería no nos ayudará a salir de este lugar. Saldremos. ¿Saldremos? ¿Nos saldremos? No se preocupen, sí saldremos de aquí. ¡Puras mentiras! ¡Esfera, sácame! ¡Ah! No te precipites tanto, la reina Negerenia nos sacará de aquí. Pero, ¿no crees que esté molesta porque le arrebatamos a su Pegaso? ¿Cómo crees? Ella no es como la anciana Circonia. Te estás preocupando demasiado. Hola, mis queridas jovencitas. ¡El espejo habló! ¡Esto es sorprendente! ¿Es un espejo mágico? Así es. Yo puedo utilizar magia. Gracias a vuestras risas pude despertarme de mi largo sueño. En agradecimiento, os daré algo muy especial que no se puede conseguir en otra parte. Es algo que os ayudará a continuar con su sueño tan divertido, mis queridas jovencitas. ¡Reina Negerenia! ¡Para ha reconocido su error! ¡Por eso, sácanos de aquí, por favor! ¡Reina Negerenia! Esas jovencitas intentaron quitarme ese Pegaso. Espero que esta vez eliminéis a esas guerreras de la luna llena. No penséis hechizarlas con vuestra magia, porque mientras ellas sigan con vida, la desgracia estará de nuestro lado. ¡Sí! ¡Salid! Finalmente ha llegado el momento de que la oscuridad cubra el resplandor y nunca más vuelva a salir. ¡Salid de ahí! Mi querido Elliot. Finalmente habéis salido. Alma de Elliot, si no queréis que rompa el espejo de esa niña, más vale que os regreséis a vuestro cuerpo. Elliot, no lo hagas. Si no obedecéis mis órdenes, te juro que asesinaré a esa niña. ¡Vamos! ¡Regresad! ¡Regresad a vuestro cuerpo! ¡Anda! ¡Elliot! ¡Venid aquí! Así es la mejor. Oh, Rini debe estar por aquí. He registrado su señal. Rini. Al fin han llegado hasta aquí. ¿Quién es? Este lugar será su tumba. ¿En dónde estás? ¿Qué? Guerreras de la luna llena. Ustedes pagarán muy caro todo lo que nos hicieron sufrir en aquella oscuridad, así que prepárense. ¿Otra vez ella? Tengan mucho cuidado. Son solo ilusiones. Ahora, que ustedes no pueden llamar a su querido Pegaso, nunca me podrán ganar. Rini, que no te pase nada, por favor. Parece ser que el momento ha llegado. Y debéis saber que seréis mío para toda la eternidad. Ya te lo dije antes. Yo nunca voy a ser tuyo, Negerenia. Oh. Ya veo que os rehusáis a ser mi fiel y querido sirviente. ¡No! ¡No os atreváis! ¡No os atreváis! ¡No os atreváis a verme de esa manera! No. ¡Elliot! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot! No os perdonaré, chiquillos. Os demostraré qué le sucede a la gente que me traiciona de esa manera tan cruel. Sí está enfadada. No llores. Pues yo no lo creo. Comprobémoslo. Esfera de cristal. Creo que te equivocaste de canal. ¿Pero no crees que se están divirtiendo? ¡Sailor Júpiter! ¡Ataque de hojas de roble de Júpiter! Eso no le servirá de nada. Esto será interminable. Las mataré lentamente. La verdadera bruja debe estar en alguna parte. Y si sabemos dónde está... Ya veo. Esa... es la verdadera bruja. ¡Maldición! ¡Oh! Son muy astutas. Esa vieja se merece eso y más. ¿Ah? ¡Ah! ¡Con que ya no puedes más! ¡Prepárate! ¡Reina Negerenia, ayúdeme, por favor! ¿Negerenia? Ahora comprendo. Esta vez será nuestro turno, ¿no es cierto? Para, se esforzara. Nos encargaremos de ellas, vieja. ¡Niñas tontas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no son amigas? ¡Nuestro poder está... desapareciendo! ¡Oh! Tienen una energía impresionante. Siento como ese maravilloso poder corre por todo mi cuerpo. ¡Circonia! ¡Vas a ver! ¡Te vamos a acusar con la reina Negerenia! Reina Negerenia, se lo agradezco. Le prometo que con esta poderosa energía le ayudaré a cumplir su objetivo. Esta vez quiero que las eliminéis. ¿Os quedó claro, Circonia? ¡Reina Negerenia! ¿Qué significa esto, sinvergüenza? ¿De verdad creían que la hermosa reina Negerenia las quería? Gracias a vuestra ingenuidad, la magia que os brindé se convirtió en pura energía. Ahora ya no os necesito. Estuviste engañándonos todo el tiempo. ¡Qué mujer tan cruel! ¡Sailor Moon! ¿Qué estás haciendo? No se preocupen. Enseguida la sacaré de aquí, amigas. ¡Sailor Moon! No te preocupes por los demás, jovencita. Ustedes también morirán aquí. Ya sé. ¿Qué? Escúchenme, esas esferas son las que les están quitando la energía. Si ustedes las destruyen, serán libres. No, no podemos destruirlas. ¿Por qué? Esta piedra del Amazonas es el cristal de nuestros sueños. Si la rompemos, nos convertiremos en mujeres adultas y nuestros poderes desaparecerán. Todo está bien. Aunque ustedes se conviertan en mujeres adultas, su sueño nunca se romperá. ¡Tonterías! Si se convierten en adultas, ya no necesitarán sus sueños. ¡Sailor Moon! Acepten su derrota. Es más, ni siquiera podrán escapar. No tienes por qué preocuparte, porque nosotras nunca escaparemos. No tiene caso huir a un mundo donde no existen los sueños. Así es. Nunca escaparemos. La rompemos. No la rompemos. ¡Se le cede! No la rompemos. La rompemos. No la rompemos. La rompemos. No la rompemos. La rompemos. ¡Oh, no! ¿Qué haremos? La suerte dice que debemos romperlas. Tus tontas predicciones nunca sirven, Cerecere. Destruiremos esta esfera para recuperar nuestro sueño. ¡Hagámoslo! ¿Eh? Oye, vieja, ya no nos dejaremos manipular por ustedes. Parece que los papeles se han invertido. ¡Maldición! Jovencitas insolentes, ya me las pagarán. ¡No huyas! Quizá fue al fondo de ese pasillo. Porque en ese lugar está su dormitorio. Muchachas, debemos apresurarnos. Sí, debemos salvar a Sailor Chibi Moon cuanto antes. ¡Cristal sagrado! Seréis todo mío. ¡Elliot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Por fin! ¡El cristal dorado me pertenece! ¡Elliot! ¡Por favor! ¡Elliot, por favor, respóndeme! ¡Abre tus ojos! Guerrera de la luna llena, ¿acaso no creéis en la humillación que recibí en aquella oscuridad? Ahora recibiréis mi maldición y dormiréis en la eternidad. Reina Nejerenia, oh, ese cristal que tiene en la mano es... Mi querida Circonia, ¿qué es lo que os causa mayor alegría en esta vida? Oh, usted sabe que mi mayor alegría es admirar su belleza por medio de este gran espejo. Entonces debéis saber a la perfección cuál es mi mayor tristeza, ¿verdad? ¿Eh? Ya no quiero ver reflejado vuestro asqueroso rostro en mi espejo. ¡Reina Nejerenia! Ya no tenéis que ver mi hermosa figura reflejada en este espejo. ¡Desapareced, anciana! Pude romper el hechizo. ¡Será mío! ¡Sailor Jimmy Moon! ¡Despierta! ¡Despierta, Sailor Jimmy Moon! ¿Qué está sucediendo? Recibido mi maldición. Esa chiquilla jamás volverá a abrir los ojos. ¿Quién es? ¿Eh? ¿En dónde estás? Tengan cuidado. ¿Quién eres? Yo soy Nejerenia, la reina de la verdadera luna. Nejerenia. Y de ahora en adelante seré la gobernadora del universo entero. ¿Qué dijiste? Así que tú eres la que controla el circo Dead Moon. ¿Por qué tienes que ser tan cruel con la gente? Vosotros nunca comprenderéis el sufrimiento que tuve durante esa horrible y desolada oscuridad. Pero no os preocupéis, porque pronto todos los seres humanos sufrirán lo mismo que yo. Este mundo será cubierto por las sombras. ¡Eso nunca te lo permitiremos! ¿Ya vieron cuántas carpas de circo han llegado? Serena. ¿Ah? Rini. Chicas. Darien. ¡Joven Darien! ¡Sailor Moon! ¡Ya verás! ¿Acaso no entendéis ahora que he roto ese maldito hechizo? Me he vuelto la mujer más hermosa y fuerte de este mundo. ¡Postraos ante mí, guerreras de la luna llena! ¡Nunca, aunque estuviera muerta! ¿Verdad, chicas? ¡Ja! ¿Que esa tonta de Negerenia obtuvo el cristal dorado? Esas chicas van a morir si las continúa atacando. Si tan solo pudiéramos arrebatarle el cristal dorado, les ayudaríamos en algo, pero... Oigan, si no tenemos las piedras de las Amazonas, ¿no podemos utilizar nuestra magia? ¡Es cierto! Esa bruja de Negerenia nos dijo que nosotros éramos la fuente principal de energía del circo Dead Moon. Arriesgarnos y creo que nuestro truco sí funcionará. ¡Ajá! ¡Ese es vuestro castigo! No puedo darme por vencida. No puedo darme por... ¡vencida! ¿Qué pasa, Darien? Darien. Príncipe. Príncipe Endymion. ¿De quién es esa voz? pasa. Siento como si ya hubiera estado aquí. Este lugar me provoca un poco de nostalgia. Así es, príncipe Endymion. Este castillo lo has protegido por siglos. Antiguamente era la tierra de la ilusión, pero ahora es el reino dorado, el lugar donde vives con tu familia. ¡No! Yo soy... No, mi nombre es Elliot y soy el guardián del cristal dorado que se encuentra en este reino, Ilusión. Recuerdo haber escuchado tu voz. Tú siempre nos hiciste favor de salvarnos cuando estábamos en problemas. Tú debes ser Pegaso. Le ruego que me disculpe. ¿Mm? A pesar de que soy el guardián del cristal, no pude cumplir con mi deber. Por mi culpa... Este mundo y su cuerpo han recibido una maldición de ellos. Y ahora solo existe la oscuridad. Este mundo es soportado por el poder de los sueños de las demás personas, ¿verdad? Sí, pero todo se ha perdido porque no fui capaz de proteger los sueños de las personas. Los malvados de Dead Moon fueron los culpables. Los convencieron para que perdieran el poder de tener sueños hermosos. ¿Tú crees eso? ¿De verdad crees que esos malvados sean capaces de quitarles ese poder para ver sus sueños? No. Me pregunto si realmente existe un sujeto que sea capaz de robarle los sueños a las personas. ¿Ah? Estoy seguro que debe existir una bella flor en medio de la oscuridad que represente los hermosos sueños de las personas. Pensé que iba a deshacerme de ella, pero no puedo. ¿No crees que eso es un sueño? Elliot, ¿me puedes decir por qué motivo has estado protegiendo los sueños de las personas? Porque ese es mi deber, príncipe. ¿Solamente por eso? No, porque también me gustan los sueños y me gustan las personas que tienen sueños hermosos. Y mi sueño es mantenerlos protegidos. ¿Ya olvidaste ese hermoso sueño, Elliot? No, príncipe, jamás. ¡Guerreras de la luna llena! ¡Este será vuestro trágico fin! ¿Quién eres? Yo te entregaré el poder de los sueños de las demás personas. Siempre me estáis causando problemas. ¿Estás bien, Sailor Chibi Moon? ¡Sailor Chibi Moon! ¡Sailor Moon! ¡Elliot! Chiquilla, no pensé que despertarais de mi maldición. Pero vosotros ya no sois el oponente indicado. ¡Porque tengo en mi poder el cristal dorado! ¿Ese es el cristal dorado? ¿Qué? ¡Mocosas insolentes! ¡Recíbelos, Sailor Moon! ¡Ese es el verdadero cristal dorado! ¡Derrota a la reina Negerenia con su poder! ¡Chicas! ¡Tomen! ¿No sabéis por qué no brilla el cristal dorado? Existe la posibilidad de que ese cristal brille para nuestro reino de la oscuridad y también para vuestro reino donde abundan esos hermosos sueños. Él es capaz de reunir toda esa energía. Sin embargo, el cristal no podrá brillar más, puesto que en este mundo ya no quedan personas con el poder de tener sueños. ¡Mientes! El poder que sirve para tener los sueños no se ha perdido. ¡Tonterías! La prueba que demuestra su ausencia es el resplandor del cristal dorado. Chibimon, aún quedan esos poderes que sirven para tener sueños. Señor Chibimon. Amigos, ¿pueden escucharme? Escuchen de aquellos que viven en la Tierra y tienen sueños. Por favor, bríndenme su poder. Nazuki, ¿qué te ocurre? ¿Poder cósmico lunar? ¿Poder cósmico lunar? ¡Poder cósmico lunar! ¡Poder cósmico lunar! ¡Poder cósmico lunar! ¡Poder cósmico lunar! ¡Poder cósmico lunar! de los sueños hermosos que hemos estado protegiendo junto con el Pegaso. El cristal dorado solo funciona con el poder de los sueños hermosos. Ahora te demostraremos cuál es el poder de los sueños de todos nosotros. ¡Sailor Moon! ¡Sí!